a recordar de dónde vengo y quién soy. No existe luz ni oscuridad, el tiempo me olvidó. Y no sé cuándo se acaba el camino. Esta tierra negra sin luz. Busco a alguien que me diga que estoy vivo. Alguien que descifre quién soy. Silencio hay junto a mí, no se escucha mi respiración. Solo veo un principio sin fin que me cuestiona quién soy. Y no sé cuándo se acaba el camino. Esta tierra negra sin olor. Busco a alguien que me diga que estoy vivo.